Estamos pensando en la operación bikini, que nos sobran esos kilitos, que, ay madre mía, que estoy entre que estoy blanquita y entre que he cogido unos kilitos en invierno, pues he de ponerme a dieta. Pues ahora reflexionamos en otro tema, precisamente. En verano, nos sometemos a veces a unas dietas, no para adelgazar, sino por aquello de las prisas, porque trabajamos muchas horas y a lo que vamos es a lo rápido. Tal vez un bocata, tal vez comida preparada, tal vez no cocinamos y llevamos una vida un poco desordenada. Entonces vamos a hablar de alimentación, de nutrición, vamos a hablar cómo podemos reponer nuestro cuerpo ahora en otoño y en invierno. Para ello nos hemos rodeado o hemos buscado una profesional de la nutrición y ella es médico especializada en nutrición, la doctora Rosa Picazo. A ella le damos las gracias por estar con nosotros y le damos la bienvenida. Rosa, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estamos? Perfectamente, pasando el verano ibicenco. Pasando el verano ibicenco, bueno, ya está dando los últimos coletazos. Lo que pasa que a veces en los otoños también hace calor y tenemos esas tormentas que nos lleva pues esa humedad desagradable. Pero en fin, no vamos a hablar del tiempo, sino que vamos a hablar de nutrición. Ocurre eso, ¿no? Que a veces los veranos echamos mano de cualquier cosa, incluso picoteos y cogemos quilillos incluso. Además, las islas Ibiza y Formentera, yo creo que tenemos una particular cuestión, que es nuestra temporada de máximo trabajo. Es decir, nosotros no tenemos piscina playa, ¿no?, como el resto del país, sino que es cuando realmente hay personas que hacen jornadas laborales maratonianas de 16, 18 horas, ¿no? Claro, se come a salto de mata, se come lo que sea, cualquier cosa, un bocadillo. Luego, por otra parte, están los privilegiados que sí que tienen tiempo. Y claro, ¿quién se priva de una terracita, una cervecita, un picoteíto? Con lo cual, al final, las buenas intenciones de la operación bikini quedan un poco enturbiadas. Y llega el otoño, como bien dices. Y el problema del otoño ya no solo es que sea el final del verano, lo que parece una obviedad, es que el otoño es una estación muy, muy especial para el cuerpo. Digamos que nosotros no hibernamos como otros animales, pero sí que es verdad que nuestro metabolismo cambia, nuestro ritmo de sueño cambia, nuestros ciclos hormonales cambian para prepararse de cara al invierno. Con lo cual el otoño es una época fantástica para hacer una depuración a través de la alimentación. Con lo cual le podemos ver dos vertientes. Una, salir del verano y de lo que hayamos podido hacer mal durante el verano. Y otra, prepararnos para el invierno. Entrar en el invierno con una buena inmunidad nos puede prevenir de muchísimas viriasis, muchísimos catarros, etcétera, etcétera. El otoño es una época de caída de pelo, es una época de bajada de estado anímico. Es decir, es una época en la que la alimentación para mí es algo fundamental de cuidar. Efectivamente, hemos estado durante el verano sometido a eso, a una despreocupación total y bueno, aquí realmente la gente no cuida demasiado bien la alimentación por eso, porque trabajamos, porque estamos sometidos a un poco de estrés y lo que menos nos preocupa es el comer, el llevar una vida sana, comer frutas, con la cantidad de frutas frescas y sanas que hay en verano, pero es lo que menos nos preocupa. Ahora, en otoño, ¿qué es lo que abunda y cómo podríamos remediar esto? En otoño, mira, aparte de que todavía tenemos las frutas y verduras del verano y podemos seguirlas aprovechando, aparece algo que para mí es insuperable, que es la uva. Yo siempre recomiendo a todos mis pacientes, y en casa lo hacemos desde siempre, un día entero a uva. Uva negra, la uva contiene un producto antioxidante por excelencia, y hacer unos días de depuración. Si no se quiere hacer un día entero de uvas, si hacer, por ejemplo, una cena, un desayuno, una comida sin ser un ayuno, un semiayuno con uva. La uva tiene un antioxidante por excelencia, que es el resveratrol, que bueno, se ha puesto de fama muchísimo en laboratorios a nivel de productos y de cosmética antioxidante, y lo tenemos el más natural, que es en la uva, y es la temporada de la uva. Entonces, mi consejo, caldos vegetales, uva. Hacer un semiayuno con caldos vegetales y uva de unas 24 horas. Y a partir de ahí, eso, consumir los productos de estación, como siempre, bajar el consumo de carne roja, seguir aprovechando las ensaladas. Las ensaladas, no como plato único, sino la ensalada siempre en la mesa, el vegetal crudo siempre en la mesa. Y por las noches, sopas de verduras. Todavía estamos con unas verduras fantásticas. Sopas de verduras, caldos vegetales y uvas, muchísimas uvas. Sí, perdón, vamos a continuar. Lo de la uva me interesa mucho porque además de la depuración aporta muchas vitaminas y aporta muchos otros antioxidantes y otras muchas propiedades, ¿no? Sí, sí, es tremendo. Y además, en contra de lo que pueda ocurrir, como es una fruta muy con mucha glucosa, muy dulce, muy azucarada, no se pasa hambre. A veces cuando decimos un ayuno a base de uvas, la gente se espanta. No, no hay sensación de hambre. Eso sí, insistimos en que se coma con la piel, bien lavada y con la piel, que se ingiera también la piel. ¿Y la semilla también? Bueno, la pepita, si quieres, la puedes retirar, pero no la piel. La piel se debe de tomar junto con la pulpa. Y no se pasa hambre porque realmente es una fruta muy azucarada y sube muchísimo los hidratos de carbono. O sea que aparte de comer la uva, ¿tenemos que comer otra cosa, como por ejemplo una ensalada o carne o pescado, o únicamente aquel día, el día que hacemos la depuración, únicamente la uva? Recomiendo un día a uva, que se consuma toda la que se necesite a lo largo del día, solo uva y caldos vegetales. Y después, en los días siguientes, ensaladas, sopas de verduras, pescado. Intentar como 3-4 días no consumir carnes rojas, ¿vale? Un día entero de ayuno a uvas, de semiayuno a uvas, un día de transición con ensaladas, caldos vegetales, y a continuación 3-4 días más con ensaladas, sopas de verduras y pescado. Así limpiamos el cuerpo, vamos, nos queda un cuerpo de lo más sano, ¿no? Y lo que es más importante, una mente de lo más sana, porque aunque no lo creamos, la alimentación tiene muchísima trascendencia y, como te comentaba, en el periodo de otoño es un periodo en el que tendemos mucho a la depresión, a la bajada del estado de ánimo, baja la luz solar, anochece mucho antes. Y esto que parece que estoy deprimido porque vuelvo de vacaciones, no es verdad. Sí que estamos deprimidos, pero porque el cambio de la melatonina el cuerpo lo afecta. Entonces, cuerpo y mente. La alimentación es básica para las dos cosas. En efecto, sí es cierto que en otoño las personas que son depresivas notan ese cambio de estación, notan ese cambio de luz, notan ese cambio de temperatura, se nota perfectamente. Y es importante, no digo con esto que se vaya a evitar, pero tener un cuerpo sano, un cuerpo depurado, ayuda muchísimo a que el estado anímico sea más correcto. ¿Cuántas veces deberíamos hacer esta limpieza? Por ejemplo, ahora que ha pasado o está pasando el verano, ¿y cuántas veces más deberíamos repetirlo? En primavera. Primavera, únicamente en primavera. Primavera y otoño. Son las dos épocas en las que el cuerpo se prepara para un gran cambio. Ya te digo, no hibernamos como los animales de sangre fría, pero sí que el cuerpo sufre una gran variación. Cuando va a entrar en el periodo de invierno o cuando vamos a ser sometidos al estrés del verano, ¿no? Para mí primavera y otoño son dos épocas en las que debemos de cuidar muchísimo la alimentación. Para decir esta alimentación, lo que yo me propongo es hacer una alimentación sana. ¿Cómo debe ser una dieta sana, ya no solamente para esta temporada, porque luego viene Navidad y se nos dispara otra vez el dardo, pero ¿cómo debería ser una dieta equilibrada? Desayuno de frutas, el lácteo que se quiera tomar. Yo nunca aconsejo la leche tiene muchas complicaciones, leche de soja perfecto, leche de avena, si se consume leche, leche sin lactosa, sí. Pan, por supuestísimo, siempre integral, siempre ir a los productos integrales, vale, un pan payés moreno de toda la vida, riquísimo, cuanto más natural sea, mucho mejor. Aceite y tomate, nuestro oro verde. Uh-huh. Aceite de oliva sin ninguna duda y sin problema. 5 ingestas, básico, fundamental. 5 ingestas en las que 3 sean de fruta. Ya hemos comido fruta en el desayuno, fruta media mañana, fruta media tarde. Después las comidas, ensalada diaria, 365 días al año. Nuestro cuerpo necesita vegetal crudo cada día. Y después, pues muy fácil, no abusar de la carne roja. La carne roja con un día por semana tenemos más que suficiente. Un día por semana. Más que suficiente, uh-huh. Más que suficiente. El resto, pescados, aves, que son unas carnes mucho con mucho menos problema a nivel de enfermedades autoinmunes, antiinflamatorias, dolores de artrosis. O sea, no te puedes imaginar la cantidad de cosas que se pueden modular disminuyendo el consumo de carne roja. Yeah. Y luego muchísima legumbre. Estamos en un país mediterráneo, claro, muchísima legumbre. Todas las semanas, un par de días en la semana, legumbre con verduras, garbanzos con espinacas, lentejas con espinacas y arroz, judías pintas con arroz, o sea, volver a los platos tradicionales del chup chup de tres horitas de cocción. Sí, se puede hacer, se puede hacer. Perfecto, perfecto. Bien, pues ya saben, después del verano hay que pensar que hemos cometido algunas equivocaciones, hemos cometido algunos fallos en la alimentación y eso hay que repararlo. Por lo tanto, hagamos caso de los profesionales y reparemos esos daños que a nosotros mismos nos hemos hecho. Doctora Picazo, yo la invitaría de vez en cuando para que nos dé algún toque y podamos ir reconduciendo nuestra alimentación, que es básica para que estemos sanos y que vivamos equilibradamente. ¿Qué le parece? A mí me parece, mira, aparte yo encantadísima de la vida, aparte de que es mi trabajo, adoro la alimentación, creo que a través de los alimentos podemos cambiar tantas cosas de nuestra vida, que encantadísima de colaborar con vosotros cada vez que me necesitéis. Muy claro bien. Que sí. Perfecto, pues hoy nos ha dado una serie de bases para que quitemos estas, incluso las la conducta, incluso saber por dónde tirar y por dónde empezar, porque a veces lo que pasa es que nos cuesta empezar, no sino una dieta, sino cambiar los hábitos, que es lo importante, ¿no? Sí. Pues Rosa Picazo, muchísimas gracias, y si quieren consultar con ella, ya saben que está su clínica en la calle Pedro Francés, número 33, o 39, efectivamente, y que pueden ver o pueden escuchar la entrevista que hemos mantenido con ella a través de nuestro Facebook, y que muchas gracias, que muchísimas gracias, de verdad. A vosotros, y ya te digo, un placer. Un placer, gracias. Hasta otro día. Hasta luego.